Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar con la lectura del libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Prosigamos. Dos. En verano de 2003, un ejecutivo recién ascendido de Arista Records, llamado Steve Bartels, empezó a llamar a los disc jockeys de la radio para pedirles que pusieran una canción nueva que estaba seguro de que les iba a encantar. Se llamaba Heya, del grupo de hip hop Outkast. Heya era una fusión de funk, rock y hip hop con una buena dosis de swing de Big Band, de uno de los grupos más populares del planeta. No se parecía a nada de lo que sonaba en la radio. La primera vez que la escuché me puso los pelos de punta. Me dijo Bartels, sonaba a éxito, al tipo de canción que podrías escuchar durante años, tanto en los bar mitzvah como en los proms. En las oficinas de Arista, los directores cantaban a coro entre ellos, sacúdelo como una foto de Polaroid, por los pasillos. Esta canción, decían todos, va a ser un bombazo. Eso no se basaba únicamente en la intuición. En esos momentos, el negocio de la música estaba sufriendo una transformación similar a la que tenía lugar en Target y en todas partes debido a los cambios que provocaba la utilización de datos. Del mismo modo que las empresas utilizaban algoritmos informáticos para predecir los hábitos de los compradores, los directores de las discográficas y de la radio utilizaban programas para averiguar los hábitos de escucha de los oyentes. Una empresa llamada Polyphonic HMI, un grupo de expertos en inteligencia artificial y estadísticos con sede en España, había creado un programa que se llamaba Hit Song Science, ciencia de los éxitos musicales, que analizaba las características matemáticas de una melodía y predecía su popularidad. Al comparar el tempo, tono, melodía, progresión de los acordes y otros factores de una canción en particular con los miles de éxitos almacenados en la base de datos de Polyphonic HMI, Hit Song Science daba una puntuación que predecía si una melodía podía ser un éxito. El programa había predecido que el Come Away With Me de Norah Jones, por ejemplo, sería un éxito cuando la mayor parte de la industria discográfica había rechazado el álbum. Se vendieron 10 millones de copias y ganó 8 Grammy. Había predicho que Why Don't You and I de Santana sería popular, a pesar de las dudas de los disc jockeys. Alcanzó el tercer puesto en la lista de los 40 principales de Billboard. Cuando los directores de las cadenas de radio pasaron Heya por Hit Song Science, obtuvo una buena nota. De hecho, más que buena nota, la puntuación era una de las más altas que se habían obtenido nunca. Heya, según los algoritmos, iba a ser un super éxito. El 4 de septiembre de 2003, a la hora de máxima audiencia, las 19:15, en los 40 principales de la WIOQ de Filadelfia, empezó a sonar Heya. Esa semana emitió 7 veces la canción, hasta un total de 37 veces en todo el mes. En aquellos tiempos, una compañía llamada Arbitron estaba probando una nueva tecnología que permitía averiguar cuántas personas estaban escuchando una cadena de radio en particular en un momento dado, y cuántas cambiaban de emisora cuando sonaba una canción. WIOQ era una de las emisoras incluidas en esa prueba piloto. Sus directores estaban seguros de que Heya mantendría a los oyentes con la oreja pegada a la radio. Luego recibieron los datos. A los oyentes no solo no les gustaba Heya, sino que según los datos, la odiaban. Les desagradaba tanto que casi un tercio cambiaba de emisora a los pocos segundos de que empezara la canción. Tampoco fue solo en WIOQ. En todas las emisoras de radio de toda la nación, en Chicago, Los Ángeles, Phoenix y Seattle, siempre que ponían Heya, un elevado número de personas cambiaba de emisora. La primera vez que la escuché me pareció una gran canción, dijo John Garabedian, presentador de una redifusión radiofónica de los 40 principales con una audiencia que superaba los 2 millones de personas a la semana. Pero no sonaba como las otras canciones, y la gente se mosqueaba en cuanto la oía. Un chico me dijo que era lo peor que había escuchado jamás. La gente escucha los 40 principales porque quiere oír sus canciones favoritas o canciones que suenen como sus canciones favoritas. Cuando se emite algo diferente, se enfada. No quiere nada que no le resulte familiar. Arista había invertido mucho dinero en la producción de Heia. La industria de la música y de la radio necesitaba que fuera un éxito. Los éxitos valen una fortuna, no solo porque el público compra la canción, sino porque un éxito puede persuadir a los oyentes para que abandonen los videojuegos e internet por la radio. Un éxito puede vender coches deportivos en la televisión y ropa en las tiendas de moda. Los éxitos pueden ser la raíz de docenas de hábitos de gasto en los que confían los anunciantes, las cadenas de televisión, los bares y las discotecas, e incluso empresas tecnológicas como Apple. Ahora, una de las canciones por las que se había apostado más fuerte, una melodía que los algoritmos habían estimado que podía ser la canción del año, estaba fracasando. Los directores de las emisoras de radio estaban desesperados por hallar la manera de convertir a Heia en un éxito. Esa pregunta, ¿cómo convertir una canción en un éxito?, ha hecho cavilar a la industria de la música desde sus inicios, pero solo en las últimas décadas ha intentado responder a ella mediante métodos científicos. Uno de los pioneros fue un antiguo director de una emisora llamado Rich Mayer, que, en 1985, junto con su esposa Nancy, montó una empresa que se llamaba Media Base en el sótano de su casa de Chicago. Cada mañana al levantarse, seleccionaban un paquete de cintas de las emisoras de distintas ciudades que habían grabado el día anterior y contaban y analizaban cada canción que habían puesto. Mayer publicaba semanalmente un boletín informativo donde hacía un seguimiento de las canciones que ganaban o perdían popularidad. En sus primeros años, el boletín contaba solo con un centenar de suscriptores, y Mayer y su esposa se esforzaban por mantener a flote la empresa. No obstante, a medida que más emisoras de radio utilizaban los criterios de Mayer para aumentar su audiencia y concretamente estudiar las fórmulas que había diseñado para explicar las tendencias de escucha, su boletín, los datos que vendían como Media Base y luego servicios similares proporcionados por una industria creciente de asesores centrados en los datos, se fueron imponiendo en la forma de dirigir las emisoras de radio. Uno de los enigmas que más le gustaba resolver a Mayer era averiguar por qué, durante algunas canciones, parecía que los oyentes no cambiaban nunca de canal. Entre los discjockeys, estas canciones se conocen como pegadizas. Mayer llevaba años rastreando cientos de canciones pegadizas tratando de adivinar el principio que las hacía populares. Tenía el despacho lleno de gráficos y tablas con las características de distintas canciones pegadizas. Mayer siempre había buscado formas nuevas de medir el grado en que eran pegadizas, y cuando salió Heia, empezó a experimentar con los datos de las pruebas que estaba realizando Arbitrum para ver si se le ocurría alguna idea nueva. Algunas de las canciones más pegadizas de la época lo eran por razones obvias. Crazy in Love de Beyoncé y Señorita de Justin Timberlake, por ejemplo, acababan de salir y ya eran famosas. Pero eran grandes canciones de estrellas consolidadas de la música, por lo que era normal que fueran pegadizas. Sin embargo, había otras canciones que nadie entendía por qué lo eran. Por ejemplo, cuando las emisoras ponían Breathe de Blue Cantrell en el verano de 2003, casi nadie cambiaba de canal. Es una canción con una melodía intrascendente y monótona que, según las revistas musicales, la mayoría de los discjockeys la encontraban tan insulsa que solo la pinchaban a regañadientes. Pero, por alguna razón, siempre que sonaba en la radio, la gente la escuchaba, aunque según averiguaron posteriormente los encuestadores, los oyentes confesaban que no les gustaba demasiado. O veamos Here Without You de Three Doors Down, o casi cualquier canción del grupo Maroon 5. Esas bandas son tan impersonales que críticos y oyentes crearon una nueva categoría musical, Bath Rock, rock para el baño, para describir sus desangelados sonidos. Sin embargo, siempre que sonaban por la radio, casi nadie cambiaba de emisora. Luego había canciones que los oyentes decían claramente que les desagradaban, pero que eran pegadizas, como por ejemplo el caso de Cristina Aguilera o Celine Dion. En todas las encuestas, los oyentes varones decían que odiaban a Celine Dion y que no soportaban sus canciones, pero cuando sonaba una canción de Dion en la radio, los hombres se quedaban escuchándola. En el mercado de Los Ángeles, las cadenas que ponían regularmente las canciones de Dion al final de cada hora, cuando Arbitrum hacía una medición de la audiencia, podían estar seguras de que incrementarían su audiencia al menos en un 3%, una cifra muy alta en el mundo de la radio. Puede que los oyentes varones pensaran que no les gustaba Dion, pero cuando ponían sus canciones, se quedaban enganchados. Cada noche, Meyer se ponía a escuchar una serie de canciones pegadizas seguidas, una tras otra, una y otra vez. En ese proceso, empezó a descubrir una similitud entre ellas. No era que las canciones sonaran parecidas. Algunas eran baladas, otras pop. Sin embargo, todas se parecían en cuanto a que sonaban exactamente a lo que Meyer esperaba escuchar de ese género. Sonaban familiares, con todo lo que se escucha en la radio, pero un poco más pulidas, un poco más cerca del punto medio de la canción perfecta. A veces las emisoras hacían investigaciones, llamaban por teléfono a los oyentes y les ponían un fragmento de una canción y los oyentes decían: "La he escuchado 1,000,000 de veces, estoy harto de oírla", me dijo Meyer. Pero cuando suena en la radio, tu subconsciente te dice: "Conozco esa canción, la he oído 1,000,000 de veces, puedo cantarla". Las canciones pegadizas son lo que esperas escuchar en la radio. Tu cerebro quiere secretamente esa canción porque le resulta muy familiar respecto a todo lo demás que ha escuchado y le ha gustado. Sencillamente suena bien. Hay pruebas de que la preferencia por las cosas que nos suenan familiares es producto de nuestra neurología. Los científicos han examinado los cerebros de las personas cuando escuchan música y han descubierto qué regiones neuronales están implicadas en la comprensión de los estímulos auditivos. Escuchar música activa numerosas áreas del cerebro, incluido el córtex auditivo, el tálamo y el córtex parietal superior. Esas mismas áreas también están asociadas con el reconocimiento de patrones y con ayudar al cerebro a decidir a qué estímulos prestar atención y cuáles ha de desatender. En otras palabras, las áreas que procesan la música están diseñadas para buscar patrones y familiaridad. Esto parece lógico. Al fin y al cabo, la música es complicada. Los múltiples tonos, volúmenes, melodías que se solapan y sonidos que compiten entre ellos en casi todas las canciones, o en cualquier persona que esté hablando en una calle ruidosa, son tan abrumadores que, sin la habilidad de nuestro cerebro para concentrarse en unos sonidos e ignorar otros, todo nos parecería un ruido que no es más que cacofonía. Nuestro cerebro anhela lo que le resulta familiar porque la familiaridad es lo que nos ayuda a escuchar sin distraernos con el resto de los sonidos. Tal como descubrieron los científicos del MIT, que los hábitos de conducta evitan que nos abrumemos por la infinidad de decisiones que, de lo contrario, nos veríamos obligados a tomar cada día, los hábitos de escucha existen porque sin ellos nos resultaría imposible determinar si hemos de concentrarnos en la voz de nuestro hijo, en el silbato del entrenador o en el ruido de la calle durante un partido de fútbol de los sábados. Los hábitos de escucha nos permiten separar inconscientemente los ruidos importantes de los que hemos de pasar por alto. Esa es la razón por la que las canciones que nos suenan familiares, aunque nunca las hayamos oído antes, son pegadizas. Nuestro cerebro está diseñado para preferir los patrones auditivos que se parecen a lo que ya hemos escuchado. Cuando Celine Dion saca una nueva canción y suena como todas sus canciones anteriores, así como todas las que ponen en la radio, nuestro cerebro anhela inconscientemente esa característica reconocible y la canción se vuelve pegadiza. Puede que nunca vayas a un concierto de Celine Dion, pero escucharás sus canciones en la radio, porque eso es lo que esperas oír cuando conduces para ir a tu trabajo. Esas canciones se corresponden perfectamente con tus hábitos. Este descubrimiento ayudó a explicar por qué Heya estaba siendo un fracaso radiofónico. A pesar de que Hits on Science y los directores musicales estuvieran seguros de que iba a ser un éxito, el problema no era que Heya fuera mala, el problema era que no resultaba familiar. Los oyentes de la radio no querían tomar una decisión consciente cada vez que les presentaban una canción nueva. Sus cerebros querían seguir un hábito. La mayoría de las veces, no elegimos si nos gusta o disgusta una canción. Supondría demasiado esfuerzo mental. Por el contrario, reaccionamos a las señales. Esta suena como todas las demás canciones que me han gustado. Y a las recompensas. Es divertido tararearla. Y sin pensarlo, o empezamos a cantar o alargamos la mano y cambiamos de emisora. En cierto sentido, Arista y los disjockeys de la radio se enfrentaban a una variante del problema que Andrew Paul estaba teniendo en Target. A los oyentes les basta con escuchar una canción que, aunque digan que no les gusta, les suena a algo que ya han escuchado antes. A las mujeres embarazadas les gusta usar los cupones que reciben por correo, salvo que esos cupones revelen que Target ha estado espiando en sus matrices, lo cual resulta poco familiar y un tanto escalofriante. Recibir un cupón que te advierte que Target sabe que estás embarazada va en contra de lo que espera un cliente. Es como decirle a un inversor de banca de 42 años que ha tarareado una canción de Celine Dion. No es una buena idea. Entonces, ¿cómo pueden convencer al público los disc jockeys para que escuchen canciones como Heya durante el tiempo suficiente como para que les parezcan familiares? ¿Cómo puede Target convencer a las mujeres embarazadas para utilizar cupones de descuento para pañales sin asustarlas? Disfrazando algo nuevo con un traje viejo y haciendo familiar lo que antes no lo era. 3. A principios de la década de 1940, el gobierno de Estados Unidos empezó a exportar gran parte de la carne que se producía en el país a Europa y al Pacífico para las tropas que estaban combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. En casa, los filetes y las costillas de cerdo empezaron a escasear. Cuando Estados Unidos entró en guerra a finales de 1941, los restaurantes de Nueva York utilizaban carne de caballo para hacer sus hamburguesas y floreció un mercado negro para la carne de ave. Los funcionarios federales empezaron a preocuparse porque, si la guerra duraba mucho, podría dejar a la nación sin proteínas. Este problema amenaza con alcanzar mayores dimensiones en Estados Unidos a medida que la guerra avanza, escribió el expresidente Herbert Hoover a los estadounidenses en un panfleto del gobierno en 1943. Nuestras granjas están faltas de mano de obra para cuidar al ganado y además hemos de abastecer de provisiones a los británicos y a los rusos. Las carnes y las grasas en esta guerra son municiones igual que los tanques y los aviones. El Ministerio de Defensa, preocupado por este tema, consultó a los mejores sociólogos, psicólogos y antropólogos de la nación, incluidos Margaret Mead y Kurt Lewin, que llegarían a convertirse en célebres académicos, y les asignó una misión: busquen la manera de convencer a los norteamericanos para comer entrañas. Consigan que las amas de casa sirvan a sus esposos e hijos hígados, corazones, riñones, sesos, estómagos e intestinos ricos en proteínas, que era lo que quedaba después de que el roast beef y las costillas partieran hacia ultramar. En aquellos tiempos, la carne de casquería no era popular en Estados Unidos. En 1940, una mujer de clase media antes se moriría de hambre que ensuciar su mesa con lengua o tripa. En 1941, se reunieron por vez primera los científicos que habían sido reclutados para formar parte del Comité de Hábitos Alimentarios y se pusieron la meta de identificar sistemáticamente las barreras culturales que impedían que los estadounidenses comieran entrañas. En total se publicaron más de 200 estudios. En el fondo, todos contenían el mismo hallazgo. Para cambiar los hábitos alimentarios de las personas, lo exótico tenía que convertirse en familiar, y para ello has de camuflarlo con el atuendo de todos los días. Llegaron a la conclusión de que para convencer a los estadounidenses de que debían comer hígados o riñones, las amas de casa tenían que saber cómo hacer que estos alimentos supieran, olieran y tuvieran un aspecto lo más parecido posible a lo que sus familias esperaban ver en la mesa cada noche. Por ejemplo, cuando en 1943 la División de Subsistencia del Cuerpo de Intendencia, los encargados de alimentar a los soldados, empezó a servir repollo fresco a las tropas, no tuvo una buena acogida. Así que en las cocinas empezaron a cortar y hervir el repollo hasta que pareciera una verdura más en la bandeja de los soldados, y las tropas se lo comieron sin rechistar. Los soldados estaban más predispuestos a comer la comida, tanto si era familiar como si no, siempre que estuviera preparada de una forma similar a sus experiencias anteriores y se sirviera del mismo modo, escribió un investigador de nuestros días al evaluar esos estudios. El secreto para cambiar la dieta estadounidense, concluyó el Comité para los Hábitos Alimentarios, era que resultara familiar. Pronto, las amas de casa empezaron a recibir correspondencia que les decía: cualquier esposo estará encantado de comer un pastel de riñones y carne. Los carniceros empezaron a repartir recetas que explicaban cómo introducir hígado en el pan de carne. Al cabo de unos pocos años de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, el Comité para los Hábitos Alimentarios fue disuelto. No obstante, por aquel entonces, comer entrañas ya era un hábito totalmente integrado en la dieta estadounidense. Un estudio indicaba que el consumo de vísceras había aumentado un 33% durante la guerra. En 1955 había aumentado un 50%. Los riñones se habían convertido en un plato típico para cenar. El hígado era para ocasiones especiales. Los patrones de las cenas de los norteamericanos habían cambiado de tal modo que las vísceras se habían convertido en estándares del bienestar social. Desde entonces, el gobierno de Estados Unidos ha lanzado docenas de campañas para mejorar la dieta de sus ciudadanos. Por ejemplo, hubo la campaña de 5 al día, en la que se intentaba animar a las personas a que comieran 5 frutas o verduras. Se diseñó la pirámide alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, y se trató de incentivar el consumo de quesos y leche bajos en grasa. Ninguna de ellas tuvo en cuenta los descubrimientos del comité. Ninguna intentó camuflar sus recomendaciones en los hábitos existentes, y el resultado fue que todas ellas fracasaron. Hasta la fecha, el único programa del gobierno que ha producido algún cambio duradero en la dieta estadounidense fue la campaña para comer vísceras de la década de 1940. Sin embargo, las emisoras de radio y las grandes empresas, incluida Target, son un poco más inteligentes. Para convertir Heya en un éxito, los disc-jockeys pronto se dieron cuenta de que tenían que conseguir que la canción sonara familiar, y para ello hacía falta algo especial. El problema era que los programas informáticos como Hits on Science eran bastante buenos para predecir los hábitos de las personas, pero a veces esos algoritmos descubren hábitos que todavía no han aparecido, y cuando las empresas comercializan hábitos que todavía no hemos adoptado, o lo que es peor, que no estamos dispuestos a adoptar por nosotros mismos, como nuestro gusto secreto por las baladas sensibleras, corren el riesgo de arruinarse. Si una tienda de comestibles anuncia a bombo y platillo, tenemos una extensa selección de cereales azucarados y helados, los compradores huyen. Si en la década de 1940 un carnicero hubiera anunciado, aquí tenemos intestinos para su cena, una ama de casa de aquellos tiempos hubiera preparado un guiso de atún. Cuando una emisora de radio anuncia Celine Dion cada media hora, nadie la sintoniza. Por la misma razón, en los supermercados promocionan los tomates y las manzanas, mientras se aseguran de que los clientes pasan al lado de los M&M y los helados Häagen-Dazs de camino a la caja. En los 40, los carniceros llamaron al hígado el nuevo bistec, y los disc jockeys fueron introduciendo taimadamente el tema de la película Titanic. Heya tenía que formar parte de un hábito de escucha establecido para convertirse en un éxito. Y para formar parte de un hábito, al principio se tenía que camuflar un poco, del mismo modo que las amas de casa camuflaron el hígado introduciéndolo en el pan de carne. Así que en la WIOQ de Filadelfia, igual que en otras emisoras de la radio de toda la nación, los disc jockeys empezaron a asegurarse de que siempre que ponían Heya, era entre dos canciones conocidas. Es el ABC de las listas musicales, dijo Tom Webster, un asesor radiofónico, con una canción nueva entre dos éxitos populares. Los disc jockeys no pusieron Heya junto con cualquier éxito. La emitían entre los tipos de canciones que Rich Mayer había descubierto que eran especialmente pegadizas, de artistas como Blue Cantrell, Three Doors Down, Maroon 5 y Christina Aguilera. Algunas emisoras estaban tan entusiasmadas que utilizaban dos veces la misma canción. Veamos por ejemplo las listas de WIOQ del 19 de septiembre de 2003. 11:43, Here Without You, de Three Doors Down. 11:54, Breathe, de Blue Cantrell. 11:58, Heya, de Outkast. 12:01, Breathe, de Blue Cantrell. O la lista del 16 de octubre. 9:41, Harder to Breathe, de Maroon 5. 9:45, Heya, de Outkast. 9:49, Can't Hold Us Down, de Christina Aguilera. 10, Frontin, de Pharrell, del 12 de noviembre. 9:58, Here Without You, de Three Doors Down. 10:01, Heya, de Outkast. 10:05, Like I Love You, de Justin Timberlake. 19, Baby Boy, de Beyoncé. Las listas musicales son una forma de mitigar el riesgo, dice Webster. Las emisoras han de asumir riesgos con las nuevas canciones, de lo contrario la gente dejaría de escucharlas. Pero lo que realmente quieren los oyentes son canciones que ya les gusten. Por lo tanto, hay que conseguir que las canciones nuevas resulten lo más familiares posible cuanto antes. Cuando WIOQ empezó a poner Heya a principios de septiembre, antes de que empezara la técnica del sándwich, el 26,6% de los oyentes cambiaba de emisora cuando sonaba la canción. En octubre, después de emitirla junto con otros éxitos pegadizos, el Factor Desconectar disminuyó hasta un 13,7%. En diciembre, se redujo a un 5,7%. Otras emisoras importantes de la nación utilizaron la misma técnica de sándwich y los índices de desconexión siguieron patrones similares. Y cuando los oyentes escucharon Heya una y otra vez, la canción se volvió familiar. Cuando se había vuelto popular, WIOQ emitía Heya unas 15 veces al día. Los hábitos de escucha de la gente cambiaron y pasaron a esperar, incluso desear, escuchar Heya. La canción ganó un Grammy, se vendieron más de 5,5 millones de álbumes y las emisoras de radio ganaron millones de dólares. Este álbum consolidó a Outkast en el panteón de las superestrellas, me dijo Bartels, el ejecutivo de promoción. Esto es lo que les introdujo a otro público que no era el del hip hop. Me siento muy satisfecho cuando un artista nuevo viene a mostrarme su single y me dice, este va a ser el siguiente Heya. Después de que Andrew Paul fabricara su máquina de predicción del embarazo, tras haber identificado a cientos de miles de compradoras que probablemente estuvieran embarazadas, después de que alguien señalara que algunas, de hecho la mayoría, de esas mujeres podrían molestarse un poco, si recibían una publicidad que delataba que Target conocía su estado, todos decidieron dar un paso atrás y reconsiderar las opciones. El departamento de marketing pensó que valdría la pena realizar algunos pequeños experimentos antes de enfrascarse en una campaña a nivel nacional. Tenían la habilidad de enviar correo especialmente diseñado a pequeños grupos de clientes, de modo que eligieron al azar mujeres de la lista de embarazadas de Paul y empezaron a diseñar combinaciones de anuncios para ver la reacción de las compradoras. Tenemos los medios para enviar a cada clienta un folleto publicitario especialmente diseñado para ella que diga, aquí está todo lo que usted ha comprado la semana pasada y le adjuntamos un cupón de descuento. Me dijo uno de los directores de Target que conocía de primera mano el programa de predicción de embarazos de Paul. Hacemos esto continuamente con los productos de alimentación. Sin embargo, con los productos para el embarazo nos dimos cuenta de que las mujeres reaccionaban mal. Entonces, en la publicidad empezamos a mezclar productos que sabíamos que las mujeres embarazadas nunca comprarían para que los artículos para el bebé parecieran fortuitos. Poníamos una podadora de césped cerca de unos pañales. Poníamos un cupón para vasos de vino al lado de uno para ropa de bebé. De ese modo parecía que todos los productos habían sido elegidos al azar. Y descubrimos que mientras una mujer embarazada no piense que ha estado siendo espiada, usará los cupones. Simplemente pensará que todas las demás personas de su edificio han recibido el mismo folleto de pañales y cunas. Siempre que no la pongamos sobre aviso, funcionará. La respuesta a la pregunta de Target y de Paul, ¿cómo enviar publicidad a una mujer embarazada sin revelar que sabes que está embarazada?, en esencia era la misma que la que emplearon los disc jockeys para que los oyentes se engancharan a Heya. Target había empezado a introducir cupones para pañales entre los productos que nada tenían que ver con el embarazo, que hacían que la publicidad pareciera anónima, familiar y cómoda. Camuflaron lo que sabían. Al poco tiempo, se dispararon las ventas de Target en la sección mamá y bebé. La compañía no desglosa las cifras de ventas por departamentos, pero entre 2002, cuando contrataron a Paul, y 2009, los ingresos de Target pasaron de 44 mil millones a 65 mil millones de dólares. En 2005, el presidente de la compañía, Greg Steinhafel, alardeaba en una sala llena de inversores de que la compañía se había concentrado en artículos y categorías que atraían a segmentos específicos de clientes, como las madres y los bebés. A medida que nuestra base de datos se va volviendo más sofisticada, Target Mail ha encontrado su propia herramienta para promover valores y conveniencia a segmentos específicos de clientes, como las madres primerizas y los adolescentes. Por ejemplo, Target Baby puede rastrear las etapas de la vida desde la fase prenatal hasta las sillitas para el coche y los carritos. En 2004, el programa Baby Direct Mail, correspondencia dirigida al bebé, consiguió considerables aumentos en visitas a las tiendas y en ventas. Tanto si se trata de vender una canción nueva, comida nueva o una cuna nueva, la lección es la misma. Si disfrazas algo con los viejos hábitos, es más fácil que el público lo acepte. 4. La utilidad de esta lección no se limita a las grandes corporaciones, agencias gubernamentales o emisoras de radio que esperan manipular nuestros gustos. Estos mismos conocimientos se pueden utilizar para cambiar nuestra forma de vida. En el año 2000, por ejemplo, la YMCA, Asociación Cristiana de Jóvenes, una de las organizaciones no lucrativas más grandes de la nación, contrató a dos estadísticos para utilizar los poderes de adivinación de las bases de datos a fin de hacer del mundo un lugar más saludable. YMCA tiene más de 2.600 sucursales en Estados Unidos, la mayoría de ellas gimnasios y centros para la comunidad. Hace aproximadamente una década, los dirigentes de la organización empezaron a preocuparse por seguir siendo competitivos. Pidieron ayuda a un científico social y a un matemático, Bill Lazarus y Dean Abbott. Los dos hombres recopilaron los datos de más de 150.000 encuestas de satisfacción de los socios de YMCA, que se habían recopilado a lo largo de los años, y empezaron a buscar patrones. En ese momento, entre los ejecutivos de YMCA reinaba la convicción de que la gente quería equipos de fitness más sofisticados y llamativos, e instalaciones más modernas. YMCA había invertido millones de dólares en construir salas de pesas y salas de yoga. Sin embargo, cuando revisaron las encuestas, resultó que, a pesar de que la estética de las instalaciones y la disponibilidad de máquinas nuevas en un principio podía haber sido la razón por la que se apuntaron, lo que les hacía quedarse era otra cosa. Según los datos, la permanencia se debía a factores emocionales, como que los empleados conocieran los nombres de los socios o los saludaran al entrar. Resulta que las personas suelen ir al gimnasio para buscar una conexión humana, no una cinta para andar. Si un socio hacía un amigo en YMCA, era mucho más probable que fuera más a menudo a las clases de gimnasia. En resumen, las personas que iban al centro YMCA tenían ciertos hábitos sociales. Si YMCA les satisfacía, los socios estarían contentos. Por lo tanto, si YMCA quería fomentar hacer ejercicio, tenía que aprovechar los patrones existentes y enseñar a los empleados a recordar los nombres de los socios. Es una variante de la lección que aprendieron Target y los disjockeys de la radio. Para vender un hábito nuevo, en este caso hacer ejercicio, envuélvelo en algo que conozcas y que te guste, como el instinto de ir a lugares donde es fácil hacer amigos. Estamos descifrando el código para conseguir que la gente siga yendo al gimnasio, me dijo Lazarus. La gente quiere ir a sitios que satisfagan sus necesidades sociales. Conseguir que las personas hagan ejercicio en grupo hace que sea más fácil acostumbrarse a un ejercicio. De este modo puedes cambiar la salud de un país. Un día no muy lejano, según los expertos analistas, las empresas conocerán nuestros gustos y predecirán nuestros hábitos mejor que nosotros mismos. Sin embargo, saber que alguien puede preferir una marca de mantequilla de cacahuates a otra no basta para conseguir que esa persona actúe de acuerdo con su preferencia. Para comercializar un nuevo hábito, ya sea de alimentación o de aeróbic, tenemos que entender cómo hacer que la novedad nos resulte familiar. La última vez que hablé con Andrew Paul, le mencioné que mi esposa estaba embarazada de 7 meses de nuestro segundo hijo. El propio Paul también tiene hijos, así que hablamos de niños. Le dije que mi esposa y yo habíamos comprado una vez en Target, y que hacía cosa de un año le habíamos dejado nuestra dirección, para así empezar a recibir cupones de descuento por correo. Últimamente, a medida que progresaba el embarazo de mi esposa, me había percatado de que recibíamos más publicidad de pañales, lociones y ropa para bebé. Le dije que pensaba utilizar algunos de esos cupones ese fin de semana. También estaba pensando en comprar una cuna y unas cortinas para el dormitorio del bebé y quizás algunos juguetes de Bob the Builder para mi hijo pequeño. Era muy útil que Target me estuviera enviando justamente los cupones adecuados para lo que necesitaba comprar. «Espera a que nazca el bebé», me dijo Paul. «Te enviaremos cupones para cosas que querrás antes de que sepas que las quieres». Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos y deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.